En noviembre, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, declaró en el juicio por la masacre de Avellaneda que busca a los responsables políticos de los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán perpetrados en junio del 2002. La referente de Madres indicó que la represión fue planificada entre el gobierno nacional y el provincial con el objetivo de reprimir y disciplinar al pueblo. Bueno, mirá, yo el día ese que estábamos muy, muy desesperadas por lo que veíamos por televisión que estaba pasando, con otra madre, Margarita Gropper, fuimos a la oficina, desde ahí tratamos de comunicarnos con el gobernador, Felipe Solá, y empezamos a llamar. Bueno, primero no nos atendían, estaba ocupado, hasta que nos atendió, y me dice, bueno, le digo, las madres estamos muy preocupadas de lo que está pasando, y dijo, bueno, Nora, no se preocupe, esto es una pelea entre pobres, quédese tranquila, no se preocupe. Mientras en ese momento estaban reprimiendo brutalmente. Entonces, bueno, yo creo que esa responsabilidad de la parte de gobierno es una gran responsabilidad que tienen sobre esa masacre, realmente. Es muy importante. Tendrán que responder, sí, ante la justicia, desde luego.